Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Es un gusto estar con todos ustedes acompañándolos nuevamente en un espacio más de aprendizaje y conocimiento. Mi nombre es Fairuz y el día de hoy los voy a estar acompañando junto a Cris Porto, con quien vamos a estar conversando sobre el presente, donde la coherencia toma forma. Voy a traer a Cristian para que se sume a este espacio, para que comencemos y demos inicio a esta charla. Antes quiero recordarles a todos que el chat en directo está disponible por aquí debajo para que nos dejen todas sus preguntas y podamos responderlas durante el directo. Así que déjenos los comentarios, queremos saber desde dónde nos acompañan. Gracias por dejarnos también sus mensajitos y por sumarse. Hola Cris, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo nuevamente. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Para allá, ¿no? Bueno, yo estoy buenas tardes para mí también. Pero claro que sí, los saludamos en todos los lugares del mundo desde donde nos acompañan. ¡Qué virtud!, ¿no? Así es. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación nuevamente. No, muchísimas gracias a ti por aceptarla, por acompañarnos y por traer este tema que me parece súper interesante, la coherencia. Cristian, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, sobre todo, ¿cómo definirías la coherencia en el contexto de la cotidianidad? Siento que la coherencia con uno mismo y con una misma es estar en paz, en calma. Cuando estás consciente de tus pensamientos, cuando te das cuenta que puedes elegir pensar o de qué manera pensarte y darnos cuenta que esos pensamientos van a estar siempre en nuestro día, pero podemos elegir qué formas de pensarnos. Entonces, al elegir qué forma empezamos a pensarnos, podemos entrar en esa coherencia, ¿no? ¿Cómo se comprende, ¿no? Como aparecen pensamientos, yo puedo elegir qué pensamiento tomar para este instante y puedo correrlo, dejarlo pasar. Entonces mi presencia se empieza a habitar cuando me doy cuenta, me estoy dando cuenta que hay una forma de pensarme. Ahí volvimos. ¿Me escuchás? Es como que se corta por momentos. Yo no te escucho. Ahora volvemos. Bueno, esto es parte del instante presente, es parte de la vida, que pueden surgir intermitencias, situaciones, como en este momento. Se corta el sonido, se corta la imagen, no sé si me pueden escuchar igual. A ver, allí estoy. Ahora sí. Ahí. Pero no te puedo ver. ¿Sí? Ahora sí. Ok, me bien, se vamos a ver. Ah, yo te escucho perfecto, siempre te he escuchado perfecto. Bueno, es parte, bueno, es la vida. Es parte, esta es la frecuencia, es esto. Justamente lo que estás comentando desde el inicio, ¿no? Y también el título es justamente el presente, donde la coherencia toma forma. ¿De qué manera, Cristian, podemos, cada uno de manera individual, nos estás diciendo un poco qué es estar en paz? Y esto yo creo que es súper interesante. Estamos a veces en una carrera con nosotros mismos, con nuestros deseos, con lo que nos dicen que es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio entre todas estas cosas y darnos además el permiso de sentir y de hacer y ser a lo que hemos venido? Recién acabas de decir una palabra muy importante, darnos el permiso. Si yo no me doy el permiso de ser quien soy, ¿cómo puedo entrar en coherencia? Mirá que se genera un espacio. Me doy el permiso. Al darme el permiso, me empiezo a escuchar. Al darme el permiso, me empiezo a escuchar. Cuando me escucho, me doy cuenta que estoy en lucha conmigo por momentos. Entonces, primero es la aceptación de esa lucha que tengo conmigo mismo. Entro en esa lucha. Cuando entro en esa lucha, me doy cuenta cómo me estoy vinculando. Y ahí empieza todo a cambiar. Porque si yo no me doy cuenta que estoy en una lucha interna conmigo, empiezo a sufrir. Es como que sufro de ser quien soy, porque no sé quién estoy siendo. Es como, es una lucha constante. En cambio, si yo acepto esa lucha, entro en ese proceso, me voy a dar cuenta cómo estoy. Ahí me doy el permiso de empezar a cambiar, a querer mejorar conmigo mismo, mi propio vínculo. Yo lo vivo así y todo mi proceso lo fui viviendo así y lo sigo viviendo de esa manera. Y cada vez es menos, mucho menos esa lucha con mis pensamientos, con mi forma de vincularme. Es contemplarnos, me viene la palabra contemplar. Yo me contemplo y estoy conmigo. Cuando estoy conmigo, ahí me doy cuenta si hay una coherencia con lo que pienso, con lo que siento y con lo que quiero hacer para mi vida. Fíjate que allí es cuando vamos a poder conseguir también ese centro de nuestro ser, de a donde vamos a ir también, y creo que no solo lo vamos a vivir nosotros, sino también nuestro entorno, lo que vamos a sumar para, no solo para mí, sino también para afuera. Y yo creo que esto es súper importante porque siento que una cosa se va poniendo en su sitio y todas van a ir tomando esta misma formita, y es lo que a la larga también nos va a permitir vivir en plenitud. Totalmente. Y darnos cuenta que esa plenitud, cuando me siento pleno conmigo, en este instante, cuando me acepto, cuando acepto lo que me está pasando, cuando no rechazo lo que la afuera me viene a mostrar, porque la afuera es un reflejo también de lo que me está pasando internamente. Entonces, es como hago una combinación, lo que sucede afuera, adentro, y acepto, me acepto. Entonces todo mi entorno empieza a cambiar. ¿Pero por qué mi entorno cambia? Somos energía, hecho en materia, pero la materia es energía. Las frecuencias empiezan a modificarse, pero porque me modifico internamente. Y el cambio es interno, es un movimiento que lo podemos hacer todos y todas. ¿Y el movimiento cuál es? Sentirnos, habitarnos. Por eso todos los encuentros que hago los llamo habitándome con amor. Porque si no me habito con amor, ¿cómo me contemplo? ¿Cómo entro en coherencia conmigo? ¿Cómo me doy cuenta de que todo lo que me está sucediendo es la vida? La vida misma. Hay una vida ahí. Y para esto yo creo que es buscar eso para adentro, mirar y de verdad detenernos. Yo creería en este momento, se me ocurre que esta es la palabra, ¿no? Detenernos, porque además vamos a ritmos súper acelerados y es muy fácil olvidarnos de la persona más importante que somos nosotros. No sé, la palabra olvidar, fíjate. Y me trae que a cada instante tenemos que recordarnos, ¿no? En vez de olvidarnos, en ese ritmo que vamos, ¿no? Que muchas veces es acelerado, me recuerdo. Cuando me recuerdo, dejo de acelerarme y me desacelero. Me recuerdo, estoy conmigo, puedo respirar, puedo darme cuenta cómo estoy. Hay un cuerpo habitando a esta vida, hay algo ahí, hay un pulso de vida, hay una fuerza que se va generando, que hace que este cuerpo esté con vida, que mis órganos estén con vida, que tengan energía, que mis células todo el tiempo se estén modificando, mi sistema nervioso. Es increíble. Pero tenemos que recordarnos a cada instante. Y vuelvo a la coherencia. Te escucho y me escucho. Eso es ser coherente. Si no te escucho, no me estoy escuchando. ¿Cómo podemos compartirnos? Cristian, ¿puedes compartir alguna herramienta o puedes traer una herramienta acá a toda la comunidad de Mindalia que nos permita conseguir ese anclaje acá para permitirnos ser más coherentes. En este instante me viene ser sincero, ser sincera con uno mismo y una misma, respirar, detenernos. ¿Y cómo lo hacemos? Es hacer una pausa. Yo siempre empecé con 5 o 10 minutos por día, ¿no? Entregarme al momento presente, que siempre estamos en el presente, y ver las reacciones de mi cuerpo. Porque el cuerpo muchas veces, como vos decís, ese aceleramiento hace que el cuerpo entre en automático. Entonces, ni siquiera registramos cómo estamos. Fíjate, ¿no? Vamos de acá para allá, de acá para allá. Llega un punto que solamente lo registramos cuando el cuerpo entra en síntoma. Y el síntoma, que es un gran maestro, nos viene a mostrar qué está pasando en nuestra vida, qué está pasando con ese acelerar. Entonces, siento yo que la única manera es detenernos. Entonces, 5 o 10 minutos por día, hacer silencio y quedarse en quietud. Aunque el cuerpo va a pedir levantarse y va a pedir seguir ese ritmo, ¿no? Ese ritmo de supervivencia, porque estamos siempre en lucha o en huida, ¿no? Como si algo nos iría a pasar. Ese es el estrés, la ansiedad, los ataques de pánico. Y esa energía mal canalizada hace que después tengamos síntomas, porque va a todos los órganos. Porque nuestro sistema simpático, que funciona perfectamente muchas veces, si no hay un ritmo natural, colapsa. Entonces yo siento que un ejercicio sería quedarse en quietud 5 o 10 minutos por día y que el cuerpo empiece a hablar. Y ahí nos vamos a dar cuenta realmente cómo estamos. Y la respiración te trae el presente. Si respiramos conscientemente, esa es una gran herramienta. Una gran herramienta. ¿Crees que es posible estar en paz incluso en momentos en donde estemos enfrentando desafíos personales? Desde mi experiencia, cuando tuve esos desafíos personales de mucho movimiento en mi vida, hubo una etapa que no los aceptaba, los rechazaba, lo que estaba viviendo. Y me daba cuenta que eso no me hacía bien, al contrario, entraba en lucha conmigo mismo y a la vez me generaba más sufrimiento porque rechazaba esos escenarios de vida. Hoy en día los incluyo. Se comprende, no los rechazo, acepto lo que está pasando si me sucede algo de mucho movimiento. Entonces ese movimiento me va a generar un movimiento interno a mí y lo tomo en mi vida. Entonces siento que la calma o la paz con uno mismo y una misma está cuando dejamos de rechazar lo que estamos viviendo. Cuando nos damos cuenta que muchas veces es toda una interpretación nuestra por nuestros propios pensamientos. Juicios, interpretaciones. Qué bonito esto último que acabas de mencionar, es una interpretación muy nuestra. Y es el momento en donde podemos o tenemos que intentar también ver todo con los ojos o con los lentes de cómo son las cosas. Totalmente. Fíjate que cuando algo nos está sucediendo, siempre estamos en el instante presente que es este. Este es el instante presente. Todo lo que está sucediendo ahora es parte, es perfecto. La gente que está conectada, la que entra, la que sale, nuestro encuentro, nuestra respiración. Todo lo que sucede, como sucedió hace unos instantes atrás, que se desconectó, volvió. Si yo rechazaba ese momento o vos lo rechazabas, ¿y cómo lo rechazábamos? Interpretando, no está saliendo como quiero que salga. ¿Cómo puede ser que se corte o que no me esté escuchando? Se comprende, ¿no? Ahí es donde ponemos la mente, no a nuestro favor, sino como nuestra enemiga. Entonces, yo estoy, no, se cortó, ¿y ahora qué va a pasar? La gente que va a decir, todo eso son las vocecitas, son las interpretaciones. Ahí me rechazo, ahí entro en conflicto conmigo mismo. Y no me doy cuenta que estoy con vida, que soy una vida, que estoy viviendo. No, mi vida y la vida de toda la humanidad es seguir el patrón de la naturaleza, es seguir el origen, por eso siempre digo el origen del movimiento. Vamos teniendo movimientos naturales cuando hay una coherencia conmigo, entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Entonces mi cuerpo va a generar un funcionamiento natural. Y mis respuestas biológicas van a hacer que mis células estén armonizadas y se muevan naturalmente como una danza. Ahora, cuando no ocurre eso, por dentro hay una revolución que va a ser perfecta también para cada persona, según lo que tengan que vivir. Cris, hace un ratito mencionaste el rechazar estas situaciones. ¿Cómo podemos aprender o implementar la integración? Hacerlo hábito. Día a día. Es una práctica constante, fíjate. No nos enseñaron a pensar, no nos enseñaron a sentir que las emociones son parte de la supervivencia de la vida, que las emociones son, es algo natural. Entonces, primero es sentir, es comprender que las emociones, la tristeza, la alegría, el miedo, el enojo, la ira, son parte, hay que sentirlas, liberarlas, no interpretarlas. Cuando ya la interpretamos, es el sentimiento. Estoy triste porque. Ahí me pierdo en la historia. Me voy a la historia. Estoy triste porque mi pareja me abandonó. Porque mi pareja me fue infiel. Ahí yo justifico a la tristeza y no le doy el espacio. Entonces, siento que primero comprender a las emociones, que son parte. Comprender que los pensamientos en el instante presente no nos vienen a decir nada, simplemente nos están contando una historia que no es real. En el 2024 el ser humano todavía se sigue creyendo lo que se piensa. Por eso hay conflictos en esta dualidad, ¿no? Hay guerras, todo por un pensamiento. Siempre hay un pensamiento que baja y cree y te hace creer que esta tierra es mía, no te pertenece y ahí se genera el conflicto. Te pongo un ejemplo muy grande, pero quiero decir, es empezar a escucharnos, a entrar en coherencia, a darnos cuenta que los pensamientos en el instante presente no nos vienen a contar nada. Sí, el sentir, en habitarme, en darme cuenta que las emociones son parte de la vida y aceptarme, aceptar cada instante, porque siempre estamos en el presente, siempre es presente, no hay ningún momento que dejemos de estar en el presente. No podemos. ¿Y cómo hago para estar en el presente? Estando, porque ya estás. No hay una manera. Es habitarla, es vivirla. Entonces ahí me doy cuenta. Ah, estoy conmigo, estoy con vida. Me puedo respirar, me puedo sentir. Ah, mira estos pensamientos, los corro. Ah, ok, soy yo generando. Y ahí te das cuenta que cuando entramos en coherencia, como vos nombraste antes, el entorno empieza a cambiar. Y la práctica hace que día a día yo me empiece a dar cuenta. Me respiro y me levanto, un paso a la vez. Cada día es nuevo, es como un renacer constante. Y eso hace que mis células escuchen esa orquesta. Entonces, al escuchar esa orquesta, se dan cuenta que hay, o sea, entro en equilibrio con mi cuerpo, en lo que se llama homeostasis. El cuerpo entra en equilibrio. Mi sistema autónomo está en paz. Y no hay síntomas. Y entro en coherencia y estoy presente. ¿No? Veo así. Ahí no te, fíjate, ahí no te escucho de nuevo. Ahí se A ver, cortó. ahí. Ahora sí, ahí A ver, perfecto. ok. Te quería agradecer por estar acá con nosotros, por compartirnos toda esta información, como siempre, con tanto cariño. Hay algunas preguntitas por el chat y voy a traer una que nos hace Ana desde Buenos Aires. Nos dice, siempre he sido y soy una persona que planifica todo, pero me hace estar mucho más en el futuro que en el presente. ¿Cómo puedo Bien. equilibrar mi necesidad y mi ansiedad para estar aquí y ahora? Contemplándote, sintiendo, aparece la ansiedad, en vez de rechazarla, me la permito sentir muchas veces, queremos, que no, me ha pasado, ¿no? Aparece la ansiedad y no sé qué hacer, o abría la heladera, o agarraba el celular todo el tiempo, o prendía la tele, o no sé, o llamaba a alguien, pero sin embargo esa ansiedad es como, no, siempre lo llevo al cuerpo, seguía estando. Entonces, ese aceleramiento va a seguir estando. Entonces, la única manera es contemplarse, dejar que esa ansiedad entre, darle lugar y darnos cuenta que hay detrás de la ansiedad. Y nos podemos encontrar con la tristeza, con la angustia. Es darles espacio y el futuro podemos generar, crear nuestra realidad en base a nuestros pensamientos. Si en vez de, creo que por día tenemos 70.000 pensamientos, ¿no? Hay un cálculo, ¿no? Que hizo un científico. Si tenemos 70.000 pensamientos por día y los 70.000, ponele que 60.000, ponele, no son buenos, no estoy creando mi futuro. Puedo crear mi propia realidad y es como una, este es un ejercicio también, estando contemplándome y teniendo pensamientos que jueguen a mi favor. O sea, no sé, quiero viajar por el mundo. Entonces yo empiezo a imaginarme que estoy viajando por el mundo. En vez de tener pensamientos que no me hacen bien, tengo pensamientos que sí me hacen bien. Genero esa realidad, la estoy creando. Y en otro plano, en otra realidad, eso está sucediendo. Porque mi cuerpo se siente agradecido porque está imaginándose viajando por el mundo. No sé si se comprende. Porque para nuestras células, eso está pasando. Tenemos esa capacidad de crear nuestra propia realidad. Pero primero tenemos que empezar a darnos cuenta qué estoy pensando. Porque si son pensamientos que no juegan a mi favor, eso va a todas las células. Es el estrés, el cortisol. Y es un cortisol que no nos hace bien, que no nos genera nada. Nos va a generar una enfermedad. Muy a propósito de los pensamientos, tenemos un mensajito desde Lima. Carmen dice: siento que mis pensamientos del pasado me persiguen y me desconectan. Fíjate, justo lo que venías diciendo. Ahí va. Fíjate que el pasado es este instante. Pasado, presente y futuro. Siempre estamos en este presente. Si yo recuerdo algo, algo que me pasó, que me marcó la vida, ¿cuándo lo estoy recordando? Ahora. Y ese recuerdo que lo estoy recordando ahora, ¿qué me está generando? Angustia. Ahora siento la angustia de ese recuerdo. Pero el recuerdo es de ahora, no es del pasado. Ahí está la disociación. Ahí no entro en coherencia conmigo. Porque quedo anclado, mi cuerpo automático queda anclado en un pasado que no existe. Pero ese recuerdo lo traigo a la hora. Y ese recuerdo me trae un sentir, una emoción. Pero la emoción la estoy sintiendo ahora. Fíjate que nos impide además vivir el momento presente. Exactamente. ¿Cómo estás? No, no sabes lo que me pasó el otro día. No sabes, sigo así. Y fíjate, y así vivimos. No, te pregunto cómo estás ahora. Y muy pocas personas se toman el espacio de decir, tengo unas sensaciones de angustia, no sé, o lo que tengamos, ¿no? Pero puedo darme el permiso, ¿no? Decir, ¿cómo estás? Ahora te digo, a ver. Pero no hacemos eso. No, no sabes lo que me pasó el otro día. Siempre hay una historia, es la historia que nos contamos. El yo, ¿no? El personaje. Entonces siento que tenemos que salir del personaje, poder darnos cuenta que ese personaje no nos está haciendo bien. Es una práctica día a día, día a día. Yo te lo digo y me lo digo siempre, ¿no? Es como ponerlo en práctica día a día. Por eso siempre digo que es un paso a la vez. Es como estás ahora. Es como te sentís ahora. Toda tu vida está en donde está ahora. Lo que estás sintiendo es ahora. Lo que te está pasando es ahora. Y tu máximo potencial es donde estás. Y de ahí te contemplás. Y desde ahí empezás a vivir. No mañana, no pasado, ahora. Qué bonito, Cristian. Cris, muchísimas gracias por responder a esta persona. Hay otro mensajito. Vamos a ver. Fers nos dice: yo soy de Venezuela y la que te comenta sobre mi relación con un narcisista. Este es su único mensajito. No sé si quería poner alguna otra cosita más. Igual. Si quieres, le pedimos que nos termine de completar el mensaje para poder entenderlo mejor. Y si hablamos de los vínculos, lo que puedo decir es que cada vínculo nos viene a mostrar cómo estamos también. Los vínculos nos reflejan, nos despejan. Es entrarse a ese vínculo y ver qué va sucediendo con la persona que te compartís, que también no deja de ser vos. Es como entrar en esa unión. y día a día elegirse y ver qué te trae ese aspecto de esa persona en tu vida, poder mirarlo y ahí tomamos la decisión si queremos seguir o no. Pero primero después es ir hacia adentro y escucharnos, porque muchas veces lo que hacemos es saltar de un vínculo en vínculo. Ahora sí es esta persona, ahora sí es el amor de mi vida y vamos buscando el amor de mi vida, cuando nos damos cuenta que el amor de mi vida no está afuera, está adentro. Es uno mismo, una misma, la que tiene que contemplarse, amarse, elegirse. Y después de ese paso, ahí sí me comparto. Esto también está muy ligado a lo del personaje que acabas de mencionar. Esta historia que nos hemos creado y que por algún motivo es lo que es, ¿no? Y fíjate que está, podemos transformarlo. Totalmente. El personaje son todas las máscaras que se ponen, ¿no? ¿Cuántas por día? La máscara del vínculo, la máscara con la familia, con las amistades. Y llega un punto que se van a caer, ¿eh? La larga o la corta, el personaje se descubre. Como una gran obra de teatro, ¿no? Me imagino siempre, ¿no? En el escenario, el personaje con todas las máscaras en el piso, alrededor. Es para hacer un monólogo y está bueno. Mira, me diste una idea, me acaba de venir esa idea hermosa. Bueno, tú Recién, ¿eh? que lo haces como actor, también clown, entiendo que haces, creo que ahí ya tienes un poquito de material para algo, para trabajar en algo nuevo.